sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Sobre la hora. Muy acalorada conversación acá en la previa, escuchando la música de Sobre la Hora. Ya está con nosotras la señora Isabel Rauber en esta mañana de sábado que estoy me está pasando la tele, me está pasando un clip permanente de temperaturas, vientos, nubes y humedades de la costa argentina. Así que bueno, a todos aquellos, se escucha muy bien la radio en la costa argentina, así que a los que estén en esos paisajes les mandamos un saludo. Y nos metemos por dónde ahora. Bueno, hoy vamos a ser poco ambiciosos y vamos a darle una vuelta al planeta. Y ubicar un poco lo que está ocurriendo en América Latina en la vorágine de la crisis global del capital. Uh-huh. Primero que todo, quiero sumar saluditos, nunca tenemos tiempo, aunque un poquito reciente el anuncio del programa, pero bueno, Daniel Caferra, que es de La Plata. Sí, Daniel Caferra es de La Plata. Nos manda saludos Ana Laiza, Jorgelina Coco, Roxana Cisco, Miriam Vélez la ubico, es de Córdoba. Bueno, uh-huh. Una alegría que nos esté oyendo en este momento. Bueno, y después lo que se van sumando, pero como no nos dieron el saludo previo, bueno, no los podemos nombrar, ¿verdad? Uh-huh. Porque tampoco vamos a inventar a nuestros oyentes. Le retribuimos el saludo. Los demás para otro sábado. Está bueno lo de la costa, Corina. ¿Viste? Porque yo mañana ya voy a estar en las costas. No, no es la misma costa. No estamos hablando de la misma costa. No, esta tiene frío. Después de esa es difícil cualquier otra, te diré. Sí, es más. Sí, yo voy a estar en una muy soleada, difícil, muy calentita. Bueno. Espero poder tener unos días para disfrutar. Esto se hace es profeso, ¿no? O sea, ahora es un calor terrible. Se va a Cuba, Isabel. Calor vamos a decirlo. Terrible, estamos todos envidiosos, mal. Bueno, un calor tremendo hace en este momento. Sí, calor y tormentas. Verano. Y espero que no me agarre ningún huracán, porque si me agarra un huracán no puedo salir ni a la vereda de mi casa, ¿no? Pero bueno. Bueno, vi una foto, le contaba a la audiencia más temprano, que lo veían Santos Cabrera, un periodista cubano, en el centro. Y periodista y fotógrafo. Y fotógrafo en el centro, en el Palais de Glass. Es adentro de una casa en Cuba, una pileta armada, esas redondas con agua, sí. Todos metidos adentro de la pileta jugando al dominó. Sí, porque el calor es terrible. Esa es una de las fotos, sí, que hay expuestas. Y viene mal, ¿eh? Lo que nos vamos a ver cómo, sí, nos viene a nosotros. Viene ahí el calentamiento global, se está sintiendo. Uh-huh. Hace aguas por todos lados. Pero bueno, si no le tocara a los países del norte, no nos enteraríamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está pasando y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, hasta lograr un poco de conciencia. Yo me recordaba mucho viendo esta semana unas imágenes del Parlamento polaco sobre un debate, porque hay un debate, la Unión Europea, digamos, ha estado muy hackeada por contradicciones, digamos, internas, porque son entre sus miembros, una muy sobresaliente, la del Brexit, ¿verdad? Sí, exacto. Que es lo que se está tratando de construir ahora, o sea, construir la salida, una salida que en principio los más furibundos, los que reaccionaron en contra del Brexit, pretendían que fuera como, bueno, en 3 meses andate, y ahora ya se está hablando de 1.5 o 2 años para ir acomodando las cuestiones. Entre las cuestiones que hay que acomodar, por supuesto, en primer lugar está el tema económico, uh-huh, el tema de las empresas, el tema de la banca, y ya hay bancos que se están disputando, digamos, ser los que acaparan el vínculo con Inglaterra. Ahora empieza todo un periodo de especulación. Lo más duro tal vez sea la cuestión migratoria, pero no migratoria de los migrantes que vienen de Siria, de Irak, porque eso ha sido uno de los detonantes del Brexit, ¿no? No queremos migrantes, sino la cuestión migratoria dentro de la Unión Europea. Vamos a recordar que la Unión Europea tiene entre su mitología ideológica del gran bienestar y lo mejor del mundo, el libre tránsito también de personas. No solamente la libertad de comercio, intercambio de mercancía y ponerse en común, sino también el libre tránsito de personas. O sea, con un pasaporte europeo usted podía residir, podía trabajar, podía transitar por cualquier país de la Unión Europea. Eso se está cayendo. Vamos a ir con unos antecedentes. Hablé de Inglaterra y voy a volver ahí porque ahí hay un foco ahora para debatir el tema de los migrantes, es decir, los residentes de la Unión Europea que están en Inglaterra. ¿Con qué estatus se quedan? Uh-huh. Y recíprocamente, la Unión Europea quiere ver con qué estatus se van a quedar los residentes de Inglaterra que están en la Unión Europea. Ahí está como, bueno, va a ser recíproco, me parece, ¿no? Se tiró una ficha por parte de Theresa May diciendo que, bueno, los que llevan más de 5 años se le va a dar una suerte de residencia permanente, se van a poder quedar ahí, etcétera, multiplicarse, tener nietos, y dentro de algunos años se le dará la ciudadanía, los otros se le va a ir dando una residencia, pero eso no conforma porque genera muchas dudas acerca de, bueno, los que tienen menos de 5 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los nuevos que quieren? O sea, ¿se cierra las puertas? ¿Es solo para el que ya está adentro? ¿Qué pasa con los demás? Y entonces no se resuelve. Ahí hay una arista que no es de fácil solución. Por el otro lado, hay un tema candente, viejo, que es la subestimación intraeuropea de los de este libre tránsito que vienen, tanto de los famosos PIC de Portugal, de Inglaterra o de España y de Grecia, sí, que son migrantes, esos son los primeros migrantes de segunda, digamos, dentro de Europa. No son queridos. Y cuando se desataron las crisis y hubo grandes oleadas migratorias de españoles, de italianos, bueno, no, como pagan menos. Una aclaración, está los PIGs, que sería como una analogía de los BRICS, ¿no? Pero al revés. También hay un juego de palabras que PIG en inglés es cerdo. Sí, bueno, pero coincide con la sigla de los países. Sí, pero hay un doble sentido ahí, claramente. Tiene un doble sentido, pero bueno, mala suerte, porque podrían haber sido otras las siglas. Las siglas son esas y bueno, da la casualidad. Pero que las podrían haber ordenado de otra manera y, no, y sin embargo no han elegido ordenarla así. Digo, también desde claro, ahí se muestra el desprecio o esta cosa de segunda de que no son queridos que decís. Sí, claro, lo hacen adrede. Ya que pudieron jugar con las letras, vamos a jugarlas para los cerdos, ¿no? Uh-huh. No se esconden. Si una de las características que tiene este momento de la hegemonía es que les da lo mismo, ¿no? Sos un PIC y ya, porque a partir de ahí sos un PIC. O sea, si perteneces a uno de los países, sos un PIC. Pero, bueno, vamos a decir, los españoles, que se van mucho a Alemania, en Alemania tienen reservado camareros de restaurante, camareros de hotel, digamos, ningún sueño de que soy abogado en España y voy a ser abogado en Alemania, que soy médico aquí, médico allá. Sí, lo lograrán o no, pero la mesa de entradas es por la zona de servicios y bastante bastardeados, punto uno. Punto dos, hace rato que se resolvió, aunque no se discute mucho, que no cobran el mismo sueldo, que no cobran la misma jubilación. Van a cobrar sueldos acordes a lo que cobrarían en sus países, una jubilación acorde a sus países. O sea, bueno, sí, te vas a Alemania porque en España no tenés trabajo, pero no es que vas a gozar del gran bienestar. El otro punto, el otro tema, además de los PIC, es la parte de Europa del Este. Porque la primera gran oleada migratoria dentro de la Unión Europea es la de Europa del Este hacia la Europa Central, digamos, ¿no? En Alemania, los trabajadores y trabajadoras polacos inundaron. Polacos, rumanos, pero sobre todo polacos. O sea, Polonia está demasiado pegada, ¿verdad? Yo recuerdo las veces que he estado ahí para seminarios o eventos, encontrarme en una fundación y la persona que trabajaba y me dijeron, ella viene de, ¿por qué entró a justificarse que había llegado media hora tarde, no sé qué? Y entonces explicaron que ella toma el tren, viene de Varsovia, toma el tren, trabaja en Berlín y a la tarde termina de laburar, toma el tren y vuelve para allá. Bueno, estaba a hora y media más o menos, mucho más fácil llegar de ahí a Berlín que llegar de Quilmes aquí a la capital. Pero el tema es que venía a laburar como mucama, digamos, sí, personal de servicio, y claro, muy, muy subestimada. Ya el tema de Polonia, que entraron, vamos a decir, es como la resaca, estos países de la Europa del Este, es la resaca todavía del post-socialismo. Querían hacer una irrupción ascendente muy rápida a los que ganaron, ¿verdad?, a las maravillas de la Unión Europea y del desarrollo europeo. Y bueno, como siempre, toca la realidad. Entonces ahora hay una nueva confrontación porque Polonia, en un giro muy grande hacia la derechización que tiene que ver con fortalecer los puestos de la OTAN. Vamos a recordar que hace poco, vos recordarás bien, Manu, la presencia de Trump y el discurso bien agresivo de Trump en Polonia antes de ir a Alemania. Esas cosas no son casuales, porque atiza a la peor parte, digamos, más antidemocrática, más frenética dentro del guerrerismo y un nacionalismo ultranza para tener una palanca para su política retrógrada internacional. Entonces ahora Polonia quiere hacer transformaciones. Hay una especie de enfermedad con la justicia, porque se ha hablado mucho de la independencia de los poderes, pero al final se está trabajando para subordinar a los tribunales de justicia a el gobierno, al poder político. Y esto en Polonia, el debate en el Parlamento y la Unión Europea advirtió que no lo hagan porque esto estaría en contradicción y llamaría a una posible intervención de la Unión Europea en Polonia. Bueno, la respuesta del primer ministro fue tremenda. Parece que el vocero de Bélgica, sí, Bélgica no porque sea belga, sino porque es la sede del Parlamento Europeo, fue un holandés. Una maravilla escuchar a este polaco recordarle a Holanda toda su historia colonial. Uh-huh. Lo que pasa es que lo hacía por el lado negativo, claro, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros no somos su colonia, con nosotros no se meta. Emergen, saltan estas contradicciones. Está muy candente la cuestión en la Unión Europea, está muy candente porque tampoco Alemania logra sostener todo el peso de lo que le cae arriba, porque no es que sea la locomotora alemana, digamos, es también la locomotora de sostener la Unión Europea, o sea, la unidad de estos estados en un momento de crisis. La crisis de la Unión Europea está muy trabajada, muy orquestada. Quiero recordar a Samir Amin cuando habló de los grandes tres ejes históricos. Hoy en día no sería, pero vale recordarlo para comprender la crisis global. Los grandes tres ejes de articulación del poder global del capital o del imperialismo global, digamos. Uh-huh. Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, encabezada por Japón. Esos tres ejes que disputaban, o sea, se organizaron y a su vez en disputa, porque dentro del capital siempre la competencia existe para ver quién de ellos es el más hegemónico, ha llevado a estas tormentas dentro de los sectores, ¿verdad? Cómo Estados Unidos busca debilitar tanto a Japón como a la Unión Europea. La Unión Europea busca debilitar a Estados Unidos, a Japón, Japón a los otros, pero además surgieron los BRICS. Entonces ahí hay otros dolores de cabeza, además de las riñas interiores. Esto agudiza toda la tormenta por la hegemonía global y pone nuevos actores en escena. Y también, aunque por ahí cuesta entender, va marcando la finalización de esa era que podríamos calificar como romántica de la globalización, de la libertad para todos, de el libre tránsito para todos, la igualdad de derechos, digamos. Hoy en Europa usted será español, será francés, será alemán, tiene que pasar pasaporte, tiene que hacer grandes colas para los controles, ya no puede cruzar ni un puente si va para otro país, que tiene que mostrar toda la documentación. Se ha ido cayendo a pedacitos. Rige, sí, está escrito, pero en la práctica se ha ido complicando. Claro. Pero el debate de la globalización no es por las personas. Los seres humanos están metidos dentro de la centrífuga de esta realidad. Lo que pasa es que con estos nuevos actores que ponen en disputa la hegemonía, y vamos a situar en ese tiempo la emergencia de gobiernos populares en Latinoamérica, que también ponen en discusión la hegemonía, ¿por qué? Porque no le dicen, vení, este territorio, llévate lo que quieras, ¿verdad? Hay una, más allá de cualquier discusión del extractivismo, de esto hay un giro de los gobiernos hacia sus pueblos, o de los pueblos hacia sus gobiernos. Es en doble vía. Y la globalización muestra sus visos de agotamiento. Por eso surgen personajes como Donald Trump, que tienen, por supuesto, una gran asesoría de comunicación mediática y se presenta como el post-globalización. Lamentablemente, como siempre, cuando empieza lo nuevo, con la nueva nomenclatura, con lo nuevo, se hicieron algunas ilusiones. De como que este escoba hombre, nueva. Claro, como ese hombre que iba a ser bien. Proteccionista. Claro. Cuando él dice que para sí. Estados Unidos, lo primero es Estados Unidos, hay que, no sé, vos decías la pileta, la gente jugando, sí. Hay que meterse todo el mundo en la pileta, porque uh-huh. Quiere decir que va a arder la temperatura política claro. Global. Porque cuando una potencia que siempre ha priorizado a su propio país dice que ahora va a priorizar, es decir, que va a dar una vuelta de rosca, porque se da cuenta que si quiere que el límite de la frontera local, es decir, de Estados Unidos, esté en los propios Estados Unidos, no puede tener este descontrol, entre comillas, de lo que está pasando. Hay que recuperar la hegemonía global en todo el mundo y hay que ver cómo se expulsa definitivamente a todo lo que sea diferente. Ustedes pensarán, bueno, pero esto es una locura, se ha pretendido siempre. Sí, se ha pretendido siempre, pero no se entiende. No es algo que se va a caer. Por eso cuando se habla de crisis, cuando se habla de decadencia, cuando me recordaba mucho del Papa Francisco y la encíclica Laudato Si. La verdad que como incluso estaba repasando, porque está tan dibujado, desgranado, paso a paso, los efectos integrales de cualquier movimiento de una ficha del capital para lograr sus beneficios en base a la especulación, el saqueo, la matanza, todo el impacto de muerte que tiene para el sistema mundo, para la humanidad en primer lugar, desplazada, castigada, hambreada, para muertes por enfermedades previsibles y en de última instancia, si no se logran los objetivos del capital por esas vías de desplazamiento, se logran mediante la guerra. Entonces después viene el cachetazo de las migraciones que no se quieren asumir. Es decir, como, bueno, allá ustedes quédense. Sin embargo, la oleada, esta oleada de locura vuelve en balsas, vuelve en forma de seres humanos realmente desterrados que van multiplicando la locura planetaria de este tiempo. Y ¿para dónde va esto? Y veamos, si antes parecía que lo que ocurría en Medio Oriente era algo que quedaba lejos, que era de allá, sí. El énfasis se ha ido trasladando poco a poco aquí. Allá trataron de hacerlo, pero bueno, la presencia de Rusia, de China, han puesto algunos frenos. Yo no voy a decir han impedido, porque eso está en el tablero, eso está en juego. Ahí está esa amenaza creciente de la OTAN, este papel ultrabelicista de Polonia, ¿verdad?, que ha recibido además más apoyo económico para la guerra por parte de Estados Unidos. No se puede descansar ni desechar ningún frente, pero ciertamente América Latina ha tomado un impulso dentro de la recuperación de hegemonía de Estados Unidos, resucitando con mucha fuerza la doctrina Monroe, la doctrina del gran garrote, ¿verdad? Que algunos dirán, ay, el Big Stick, si el Big Stick es el gran garrote, y aquello de que América es para los americanos. Es decir, se sienten llamados a que le tenemos que rendir pleitesía y poner a su disposición todos nuestros recursos. La agudización de lo que pasa en Venezuela, dicho sea de paso, dudé mucho de elegir el tema de hoy, pero digo, vamos a ubicar a Venezuela, lo que va a ocurrir el día de mañana en este contexto global, porque no es una situación local, es una situación local que va a jugar en la cancha de este debate de la hegemonía global. Entonces, si se afloja un poco, no se logran los objetivos en Medio Oriente, bueno, Venezuela vuelve a estar en el centro del caldelero que hay que recuperar para el poder hegemónico de Estados Unidos. Tiene oro, tiene diamantes, tiene gas, tiene petróleo. Bueno, y eso en lo económico, ¿verdad? Tiene cobre, tiene, bueno, todo eso que podemos investigar y nos va a salir. Pero además está el tema de la geopolítica. No es solamente el dominio de lo económico, que es muy importante, pero también está la cuestión geopolítica. Digo, tiene la geopolítica de no permitir en su territorio un gobierno disidente. No digamos revolucionario, nada disidente que ponga en cuestión esa hegemonía. No lo tolera, no lo quiere tolerar. Entonces, digamos, no es sencillo, se ha ido complicando mucho la situación en Venezuela. Mañana es el referéndum. Bueno, yo el fin de semana que viene no estoy, pero si podemos saldré por teléfono, uh-huh. ¿Verdad? Es una situación muy tensa, no solamente el día de mañana, sino lo que a partir del día de mañana se abre. Porque va a estar inscrito en esta tormenta global, que no es un tema de que yo dije, vos dijiste. Hay todos unos intereses globales en juego de una maquinaria que no quiere retroceder. Y Evan Gollinger anunciaba, y algo que sabemos los que estudiamos la situación internacional, es una alerta muy peligrosa que Estados Unidos haya llamado a salir de Venezuela a su personal diplomático. Claro. Fue a las familias, pero también dijo todos los funcionarios uh-huh. que quieran irse. Digamos, no es un buen datos, precedente, no, claro. Porque esta vez como antes de la tormenta, ¿verdad? Sí. Una tormenta de algo que se puede poner muy caliente. Escuchaba también al presidente Santos de Colombia advertir de que no reconocería, él no dijo así, no lo queremos reconocer, sino no reconoceríamos los resultados. Dejó abierta una puerta como para tener una muñeca de movimiento, pero es muy sorprendente porque es el país vecino, es el país que tiene la frontera, digamos. Sí, de hecho, la información de esta mañana es, hay, no sé, la verdad, lo vi en un graf, más de 200.000 venezolanos que ya emigraron a Colombia, alguna, están tirando como mucha información acerca, bueno, de esto, ¿no? De estas migraciones internas, de generando, auspiciando esto que de lo que estamos hablando. Y prácticamente abrieron el control de la frontera, Corina. O sea, para dejar pasar claro. a miles. Es normal. Y para convertirlo en noticia. Para convertirlo en noticia, para promover, pero también por el otro lado, si uno se pone desde el lado de la población que migra, digamos, uh-huh. Hay temor, hay necesidades, hay de todo. Y la zona de frontera es muy caliente. Claro. Es una zona muy golpeada por el paramilitarismo, precisamente de origen colombiano. Claro. Pero este caos que hay que generar y provocar esto. Las imágenes en televisión todavía no ocupan el primer lugar. No. En fotos, en noticias, en prensa escrita, sí. Pero porque el primer lugar está puesto en el levantamiento, en este llamado prácticamente insurreccional a la toma de Venezuela, no solamente la toma de Caracas. Sorprende realmente cómo gobiernos estimulan esta cuestión y no se ven reflejados en que va a ser un gran precedente también para sí mismos. Uh-huh. Si se puede apoyar como legítimo que la oposición llame a la toma de un país a desconocer todos los poderes instituidos, digamos, es un poco brutal. Lo que pasa es que la soberbia del poder enceguece y lleva a la convicción de que se está al punto de obturar toda oposición posible. Para el capital, en la relación capital-trabajo, vamos a decirlo una vez más, el mejor sindicato es el que no existe. Exacto. El mejor, el trabajador, es el que no tiene derecho, el que está disponible para ser esclavizado sin límites. Y lo vemos. Creo que el ejemplo de Brasil en eso, claro. Que por supuesto que va a luchar el movimiento obrero, se van a derogar esas leyes, todo eso, pero todo eso va a volver a llevar todo un movimiento de lucha. Y otra energía puesta en otro lado, en un lugar distinto, no en lo político, sino otra vez en resistir, no en, no, no, en o sea, resistir y volver a recuperar derechos, claro, que ya estaban conquistados. Sí. Bueno, el tiempo es de alerta, de resistencia y de estar enfocado en cómo avenir y, por supuesto, siempre sin perder la perspectiva de que el horizonte de los pueblos es la paz y que cualquier análisis estratégico de las propuestas tiene que tener como mira, como norte y como metodología también la práctica de la paz y la reconstrucción de un país, un pueblo, una nación y un mundo, ojalá donde podamos vivir en paz todos y todas. Por eso me acordaba mucho del llamado del Papa Francisco, que es convergente, no se me asuste usted que me está oyendo, es convergente, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de conciencia de época, ¿verdad? Es convergente un llamado a superar esta civilización de locura, la construcción de una nueva civilización. ¿Cuál es esta nueva civilización? Un nuevo mundo donde todos tengamos derecho a la existencia. No da más un mundo donde haya un continente entero como África que sea explotado, oprimido y dejado de lado. Un mundo donde, como América Latina, con grandes contradicciones, donde haya grandes generación de riqueza a costa de una gran generación de miseria. Digo, hay que poner en sintonía este mundo y, bueno, no hay que cansarse de hacer de pregonar esto y luchar para encontrar caminos de hacerlo realidad. Nos vemos a mi regreso. Tráenos Caribe, por favor. Traigo un pedacito. Era Isabel Rauber. Entonces, así pasaba en su columna de política internacional.